A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes del departamento de Cundinamarca, bienvenidos al resumen semanal del espacio informativo de las radios comunitarias Recorriendo Cundinamarca. Hoy es sábado 17 de mayo de 2014. Estamos con la dirección general de Darío Sabogal Martínez, en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Vergara. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy nos acompaña Diana Correa de Fede Panela. En Girardot. Tradicionalmente en Colombia, el segundo domingo del mes de mayo, se celebra la fiesta de la madre. En Tabio. Un nuevo espacio nace en este medio comunitario a partir del 14 de mayo, abriendo espacios sin límites. Y pues este espacio será conducido, como les había dicho, por la mujer, la periodista. Ella es María Consuelo Borda. El titular desde Villa Pinzón. El Consejo Municipal de Villa Pinzón, en cumplimiento del artículo 170 de la ley 136 del 94 modificada por el artículo 35 de la ley 1551 del 2012, le permite invitar a participar en el concurso público de méritos a todas las personas naturales interesadas en ocupar el cargo de personero o personera municipal de Villa Pinzón. Hoy nuestra invitada especial. Damos la bienvenida a nuestra invitada especial, es la doctora Lina Vargas, alcaldesa del municipio de Guachetá, en la bellísima región del Valle de Ubaté. Desde Chocontá. El pasado lunes 12 de mayo se realizó en nuestra población una actividad muy importante que contó con la presencia del señor alcalde, la gestora social de nuestro municipio, secretarios y secretarias de despacho, instituciones educativas públicas y privadas y de igual manera gran parte de la comunidad, al igual que directivos e integrantes de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Durante la visita en terreno del sector donde iniciaría la propuesta vial para conectar a Bogotá con La Calera y Sopón, se conformaron mesas de trabajo integradas por representantes de los originadores de la Alianza Público-Privada, el Distrito y el Departamento, quienes se encargarán de analizar los aspectos técnicos del trazado de la vía. El titular de Fomeque. Y queremos contarles en el día de hoy que hemos conversado con el señor personero del municipio de Fomeque, el doctor Alejandro Herrera. Palo y el piso de tierra. Y ahora tengo mi casa con mi cuarto y mi mamá. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de familias campesinas asignando más de 66 mil soluciones de vivienda rural. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy nos acompaña Diana Correa de Fede Panela. Diana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Diana, ¿qué está realizando Fede Panela en el municipio de Vergara? Bueno, pues en primera medida contarles que nosotros venimos haciendo representación gremial hace unos años, en no solamente en el municipio de Vergara, sino a nivel departamental. Pero puntualmente en el municipio de Vergara, este año lo venimos atendiendo, pues como ustedes conocen, la Federación Nacional de Productores de Panela, Fede Panela, su proyecto bandera es el programa de asistencia técnica. En esta oportunidad está siendo cofinanciado con recursos del Ministerio de Agricultura y el Fondo de Fomento. Entonces, para el municipio de Vergara, nosotros tenemos 19 productores que se atienden de manera puntual y tenemos 22 que se atienden de manera grupal. Cuando hablamos o cuando hablo de los productores grupales, me refiero que este cubrimiento puede ser mayor porque pues son los 22 inscritos, pero a las reuniones cuando se hacen en las diferentes veredas allegan productores, vecinos, que también terminan siendo beneficiarios del programa. Los 19 sí vamos a finca y los visitamos haciendo un recorrido, o donde el objetivo pues de las visitas es como en primera instancia levantar la información general referente a la caracterización y caracterización de las unidades productivas. Luego se hace la georreferenciación, que consiste en levantar como topográficamente las áreas de caña y el área total de las fincas que ya tienen, pues que están establecidas. También se hace un plan de trabajo donde se acuerda con los productores qué actividades se van a desarrollar durante todo el programa, y pues el objetivo es trazar como unas metas a corto y a mediano plazo de acuerdo pues a los lineamientos del programa, que siempre están direccionados a que sean de manera integral, ¿no? Que se dé un recorrido desde la parte de cultivo hasta la parte de comercialización. Siempre se busca que en cada uno de los componentes, con los recursos que hay disponibles en las fincas y con los recursos propios, siempre busquemos la manera de mejorar sus procesos para que sean más competitivos en el sector. Se entrega una cédula panelera. ¿Esta cédula qué beneficios nos trae? Bueno, en primera instancia la cédula panelera pues es voluntaria desde el punto de vista que los productores son los que se afilian a la federación. La cédula panelera es la carta de entrada y de identificación para cada uno de los productores, y pues para que sean visibles en la federación, ¿no? No solamente en la federación, sino también a nivel pues nacional, porque una vez nosotros tengamos identificados la cantidad de productores y pues estadísticamente hablando también seamos un número representativo, pues somos más fuertes a nivel gremial, por un lado. Por otro lado, la cédula panelera es la puerta de entrada para elegir y ser elegidos. Pues es, digamos que dentro de la federación y dentro de los programas, el doctor Leonardo siempre ha buscado, dentro de su plan estratégico, siempre ha buscado fortalecer el tema democrático también en la federación. O sea, siempre ha buscado que nosotros, las personas que hagan parte de la federación, que los representen, sean personas líderes, ¿sí? Que favorezcan el desarrollo del sector. De esta manera, pues de esta manera siempre se hace a través de la cédula. Entonces los líderes paneleros son elegidos por sus demás productores, por los demás compañeros productores, y pues esto hace que sea más equilibrado el desarrollo de la, pues democráticamente dentro de la federación. Además, este año la base de datos de los cedulados, pues a través de un convenio que se tiene con el Banco Agrario, también como parte de la gestión del doctor Leonardo, tenemos que los productores tienen derecho o adquirieron una tarjeta para compra de agroinsumos con el Banco Agrario, y pues estas tarjetas estamos como en el proceso de la entrega, ¿sí? O sea, inicialmente ya ellos tenemos una lista de los cedulados del municipio. Aproximadamente un poco más de la mitad de los cedulados ya tienen un cupo preaprobado en esa tarjeta, pero aún no hemos hecho las entregas, y una vez se entregue la tarjeta, pues también es decisión del productor si quiere adquirir o no la tarjeta, porque pues funciona igual que una tarjeta de crédito. La diferencia es que las tasas de interés son mucho inferiores a las tarjetas de crédito normales, y pues la va a poder solamente usar para todos los agroinsumos, todos los insumos, todo lo que tenga que ver con la producción panelera. Entonces, de esta manera, eso también es uno de los beneficios, otro de los beneficios de la cédula panelera. Esta cédula panelera también puedo tener beneficios cuando yo saco créditos en el banco. Claro que sí. De hecho, ese también, menos mal lo traes aquí al cuento, porque la cédula panelera también es uno de los requisitos que exige el Banco Agrario para los créditos. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros también tenemos 5 líneas de créditos especiales para el sector. Entonces, el Banco Agrario siempre, pues como eso hace parte del convenio que tenemos con ellos, entonces uno de los requisitos es tener cédula panelera. Diana, el tiempo en la radio es corto. Muchísimas gracias por acompañarnos, y pues nos quedan más temas para hablar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente siempre estamos muy prestos a responder y a estar aquí a compartir con ustedes un rato. Y pues muchas gracias nuevamente. Diana, feliz mañana. Lo mismo, feliz mañana, buen día. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les informó Robinson Guzmán desde Vergara, Cundinamarca. Frecuencia 5. Amigos de Cundinamarca, soy Juan Manuel Santos y quiero darles una buena noticia. Por ustedes hemos disminuido el precio de los medicamentos y hemos ampliado la cobertura en salud. Pero vamos por más. Apóyenme este 25 de mayo y ayúdenme a seguir ayudando. Esa es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Desde Girardot, en la ribera del río Grande de la Magdalena, esta es la información para Recorriendo Cundinamarca. Se celebró la fiesta de la madre en Colombia. Tradicionalmente en Colombia, el segundo domingo del mes de mayo, se celebra la fiesta de la madre. Es el ser más importante en nuestras vidas. El amor de madre es el combustible que permite al ser humano hacer lo imposible. ¡Feliz Día de la Madre! Mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Portadas complementarias, una estrategia en el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes girardoteños. Las jornadas complementarias se han convertido en la ciudad de Girardot en una actividad importante dentro del aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes. Se trabaja en muchas disciplinas deportivas, pero también en teatro. Hablamos con el profesor Pedro Bustamante sobre el trabajo pedagógico que adelanta precisamente sobre teatro. Todos los muchachos se interesan mucho. Todos los dijo, ¿y cómo así? Qué chévere, profe, ¿y dónde fue? ¿Y cómo salió? Es una forma de yo poderle entrar a los muchachos y darle la idea. De ahí viene, lógicamente, haciendo el proceso con ellos, que ellos poco a poco vayan perdiendo ese miedo. Lo primero que les digo a los niños, a los muchachos, les digo, muchachos, miren, yo soy como un papá. Yo les voy dando de la mano como si fuera un bebecito y vamos empezando a encaminarlos en este arte que es muy bonito. ¿Qué se proponen para las actividades que vienen, como fiesta de madre, día del niño? Sí, en este caso, lo que es teatro, nosotros estamos para servirle igualmente el proceso cultural. Con respecto al colegio, pues igualmente todos los eventos que el colegio necesite, nosotros estamos pues apoyándolos. Esa es la idea. En el caso del Día de la Madre, tenemos una obra de teatro muy bonita, alusiva a la mamá, y esa es la idea, ¿no? Que cada vez que el colegio o los colegios igualmente necesiten ese proceso, nosotros estamos para apoyarlos. ¿En este momento un joven puede inscribirse en alguno de los programas? Sí, claro, eso es inmediato. No importa, ejemplo, llegó un niño que ya tenemos un proceso, ya estamos iniciando hace ratico, desde febrero estamos trabajando, pero un niño quiere ingresar, no importa, yo me regreso un poquito ante el proceso y lo encamino otra vez para que pues, vaya adelantando las cositas que están haciendo. Sí, pueden hacerlo, igualmente lo hacen. En el caso aquí del Colegio Policarpa, los horarios de teatro son los días miércoles de 2:30 a 4:00. Sí, serían los muchachos de sexto y séptimo. Y los que son los niños de octavo, noveno, décimo y 11, se manejaría de 4 a 6 de la tarde. Inscripciones son abiertas todo el tiempo. Mejor dicho, hasta diciembre, mejor dicho. Profesor Pedro, si tiene algo más que agregar, con mucho gusto, los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca están a su entera disposición. No, muchachos, niños, esto es para todos, vengan, inscríbanse, mire que es totalmente gratis, es un gran programa que tiene el señor alcalde, aprovechémoslo, mire que es una gran oportunidad para que ustedes hagan algo diferente y no se queden en sus casas. Y esto es todo por hoy desde Girardot, al suroccidente del departamento. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Por el Casanare, Piravitoba, Boyacá. Estos son algunos de los 140 municipios colombianos donde por primera vez se adjudicaron soluciones de vivienda rural. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado con viviendas a miles de familias campesinas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Hoy desde Tavio, la información con nuestros compañeros de Huayca Estéreo. Darío, Patricia, oyentes y colegas de las diferentes emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca, les saluda John Eduardo Chinchilla Oliver, director Radio Huayca Estéreo. Para esta mañana hemos invitado, tenemos la voz, la mujer, la periodista, aquí en el micrófono de Radio Huayca Estéreo 88.3. Un nuevo espacio nace en este medio comunitario a partir del 14 de mayo, abriendo espacios sin límites. Y pues este espacio será conducido, como les había dicho, por la mujer, la periodista. Ella es María Consuelo Borda, quien afortunadamente pues la tenemos aquí como amiga allegada al municipio de Tavio, y que sea ella misma quien nos cuente cuál es la idea de este nuevo magazine en esta estación radial comunitaria. María Consuelo, muy buenos días, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Gracias, Joner, es para mí un placer estar aquí con usted y estar con todos los oyentes de estas emisoras comunitarias de Cundinamarca, cuando realmente tenemos una fortaleza muy grande en el escenario del mapa colombiano y del territorio de esta parte del país. Pues el programa se llama Abriendo Espacios Sin Límite. Este programa, de alguna manera, tuvimos una versión en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, hace unos años, pero al llegar aquí a Tavio encontré un espacio muy especial. Sentí como si de pronto yo abriera las alas y aquel espacio que era como ya concebido por mí me dio un aire nuevo y sentí como deseos de volar, y entonces como que se fortalece el nombre y queda como Abriendo Espacios Sin Límite. Por eso queremos sin límite abrir una opción para que los corazones de los que nos escuchan pues estén sintonizados con Radio Huayca en el 88.3 de la FM, de manera que pues estaremos dándoles información sobre el contenido del programa. Joner, gracias. Bueno, María C., ¿cómo te has sentido en el municipio de Tavio? ¿Qué nos puedes decir de este paraíso terrenal que la vida nos ha dado? Bueno, es una sorpresa muy bendecida. Yo llegué aquí hace, vine de visita el año antepasado en dos ocasiones, poco antes del Festival del Torbellino, que no alcancé a ver, pero que ya el año pasado sí fui, digamos, partícipe, inclusive porque por la amabilidad de Joner, pues lo acompañé en el micrófono algunas horas y pudimos disfrutar de ese torbellino de colores que es este festival tan lindo. Realmente no sé qué es lo que tiene, pero en el fondo es como si se alojaran una cantidad de expectativas, de sueños, de posibilidades que por lo pronto estaban dentro de mí. Miré las montañas, vi el cielo, 5 o 6 de la tarde en el Parque Central, y una luz especial y un brillo entre los árboles hicieron brillar esas hojas, y de pronto me sentí como que era un lugar que a mí me pertenecía, o al que yo por lo menos quería pertenecer. La sonrisa de sus gentes, la amabilidad de la gente aquí, que con una diversidad cultural e inclusive, digámoslo, étnica, desde el punto de vista de que hay personas de todas partes, y cada vez más nos estamos desplazando hasta este nicho hermoso que es Tavio, porque hay personas que como yo estamos ya, digamos, en los años mayores, algunos le dicen la edad dorada, y que definitivamente el arte, la cultura y el talento nos han reunido aquí en esta última etapa quizás de nuestras vidas para disfrutar y coronar proyectos de vida que seguramente teníamos guardados para un momento y un lugar muy especial. Bien, devolviéndonos un poquito y retomando el tema del espacio que van a hacer en este medio radial comunitario del municipio de Tavio, la emisora Radio Huayca Estéreo, Abriendo Espacios, pues que sea esta la oportunidad para que los oyentes nos escuchen a través de www.radiohuayca.blogspot.com en los diferentes municipios. También para que sea esta la oportunidad de que tú misma haga la invitación para que este espacio se vuelva uno de los más escuchados. Recordemos, este espacio será emitido el día miércoles de 2 a 3 de la tarde, con retransmisión el día domingo después de las 5 de la tarde, para tener más audiencia. Entonces, haznos la invitación para esta nota en Recorriendo Cundinamarca? Bueno, pues Abriendo Espacios Sin Límite es una invitación para que nos acompañen durante una hora en el 88.3 de la FM, porque vivimos en tu medio y nuestro medio es bastante amplio en la geografía colombiana. Vamos a tratar temas de valores, de la familia, de la situación que estamos viviendo al interior de la familia, la resolución de conflictos, el comportamiento de los niños, de los jóvenes, los valores o antivalores, porque hemos perdido mucho de aquella tradición y de aquella educación que nos acogió en nuestros años de niños, pero que se ha ido perdiendo. Y creo que del todo no es la culpa de los muchachos, creo que los adultos, de una manera cómoda, empezamos a soltarlos, porque simplemente, por ejemplo, nos dijeron que había que permitirles el desarrollo de la libre personalidad. Será uno de los temas candentes y sensibles que estaremos tratando allí. Entonces, la ética, por supuesto, está involucrada en todo esto. También tendremos unas charlas de corazón a corazón, donde encontramos que todas las religiones estamos unidas en un solo corazón a partir de una premisa, que es amar a Dios, a su creación y al prójimo como a nosotros mismos. Si cumpliéramos solo esas cuatro cosas, creo que adelantaríamos mucho. Entonces queremos compartir con ustedes, queremos tener muchos invitados y por supuesto los que nos están escuchando de los diferentes municipios, si quieren participar en el programa, no es sino que nos llamen. Inmediatamente estaremos esperándolos aquí, aunque sea con un cafecito, para que podamos conversar sobre estos temas tan sensibles: el arte, la cultura, la ecología, la culinaria, lo que la tierra nos da, un espacio en que los niños y los jóvenes pueden en nuestra mesa de trabajo decir lo que piensan, qué quieren, cómo se sienten, qué necesitan, cómo se imaginan que es ese Tabio de sus sueños. Y lo mismo para la mujer del municipio, de la vereda, de la montaña, el campesino, el que saca sus productos, el que labra la tierra, el que los transporta, viene y nos los vende y nos los ofrece generosamente. Y cuál es la situación realmente, por ejemplo, del problema agrícola y del campesino, que está, no vamos a hablar de moda, vamos a decir que es un problema realmente importante, donde el Estado no ha cumplido, lo sabemos así, y queremos que todos los campesinos y campesinas que nos escuchen se unan en este clamor, porque somos solidarios con todos y cada uno de ustedes, como somos también solidarios con la situación de la mujer en Tabio, en Colombia y en el planeta, cuando los derechos son vulnerados, cuando la mujer durante tantos años ha soportado muchas cosas y ha sido botín de guerra, como lo sabemos nosotros, en los campos colombianos. Ella es María Consuelo Borda, a través del micrófono de Radio Huayca. Para todos ustedes, colegas, amigos y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buen día. Esta es la nota del municipio de Tabio, Cundinamarca. Desde Radio Huayca les habla y les saluda Joner Eduardo Chinchilla. Buen día. Esta es la información desde el municipio de Villapinzón, a través de la emisora San Juan Estéreo. Escuchas San Juan Estéreo, HKH55, en los 107.4 FM, originando en Villapinzón, Cundinamarca, tierra de esperanza, progreso y paz. Desde Villapinzón, San Juan Estéreo, 107.4, está en Recorriendo Cundinamarca. Saludo especial, saludo cordial desde Villapinzón a todos nuestros oyentes en el departamento de Cundinamarca por medio de este espacio tan importante. El Consejo Municipal de Villapinzón, en cumplimiento del artículo 170 de la Ley 136 del 94, modificada por el artículo 35 de la Ley 1551 del 2012, le permite invitar a participar en el concurso público de méritos a todas las personas naturales interesadas en ocupar el cargo de personero o personera municipal de Villapinzón, teniendo en cuenta que la persona nombrada en propiedad para dicho cargo presentó renuncia irrevocable al mismo desde el pasado 24 de diciembre del 2013, y a la fecha el mismo se encuentra en interinidad, por lo que se requiere efectuar el nombramiento por el periodo que culmina el 28 de febrero del 2016 mediante la figura de concurso público de méritos. Los interesados deberán acreditar los siguientes requisitos: formato de función pública, ley 190 de 1995, título de profesional de abogado o constancia universitaria de terminación de estudios en derecho. Lista de elegibles el 27 de mayo a las 2 de la tarde por este medio de comunicación, emisora San Juan Estéreo o el canal comunitario o la página web del municipio. Firma Héctor Manuel Barrantes Quevedo, presidente del Consejo Municipal. José Ricardo López López, primer vicepresidente del Consejo Municipal. Héctor Ovidio Roncancio, segundo vicepresidente del Consejo Municipal de Villa Pinzón. Gran peregrinación al Santuario de las Lajas, vacaciones de mitad de año. Conozca y visite el Eje Cafetero, Buga, Popayán, Cali, Pasto, Ipiales y Tulcán, Ecuador. 7 días, 7 noches, todo incluido. Valor por persona 990 mil pesitos. Abone o pague de contado. Invita Parroquia San Juan Bautista de Villa Pinzón. Acompaña Padre John Jairo Murcia. Fecha de salida, 20 de junio, 8 de la noche. Parque Principal en Villa Pinzón. Haga parte de esta extraordinaria peregrinación y contribuya con la adecuación y construcción de la Capilla del Santísimo en nuestra parroquia de Villa Pinzón. Informes, despacho parroquial 856-5103 y 321-428-8568. Un viaje para nunca olvidar. La Inspección de Policía Municipal advierte que si usted recibe llamadas donde le informan que un familiar está involucrado en un accidente, retenido en una estación de policía, que cometió un delito y va a ser judicializado, entre otros, motivo por el cual se debe efectuar recargas y consignar ciertas cantidades de dinero, no lo haga. Actúe con calma, cerciórese de que la información es correcta, indague con las autoridades competentes, con sus familiares o amigos, no permita que los delincuentes hagan de las suyas. Una campaña de la Inspección de Policía Municipal. Esta información nos llega de la Oficina de Cultura Municipal en cuanto a la invitación que hace la Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de Desarrollo Social Departamental, programa Jóvenes Constructores de Paz, que tengan iniciativas productivas en Villa Pinzón y en la región, a participar en la convocatoria Buscamos tu Emprendimiento. Interesados deberán inscribirse enviando el formulario diligenciado al correo jovenesconstructoresdepaz@gmail.com antes del 12 de mayo, el cual puede ser descargado en la página o se pueden acercar a dicha oficina, la de Cultura Municipal. También de esta oficina, la Asesoría de Cultura invita a los artistas profesionales, artistas aficionados y artistas empíricos mayores de 18 años a participar del primer Salón del Arte CAR, donde se utilizarán materiales de reciclaje. Los interesados deberán asistir al taller informativo este lunes en el Centro Lúdico Cultural con el maestro William Michels Guerrero. Mayor información en la Oficina de Cultura Municipal. Se adelanta con gran éxito en Villa Pinzón el primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa y brucela en todos los sectores campesinos del área municipal. Con esta campaña, pues, se busca erradicar estas peligrosas enfermedades. Todos los ferigreses pedimos a San Benito que rifemos el Toyota, que es un tesoro bendito. Gran bono donación, Profondos Vehículo Parroquial. Participe de la gran rifa de un campero Toyota en excelente estado. Juega este 16 de junio con el premio mayor de la Lotería de Cundinamarca por solo 10 mil pesitos. Responsables, Padre Marco Tulio García Sánchez, 311-811-1497. Padre John Jairo Murcia Marcelo, 321-428-8568. Venta de boletas, despacho parroquial, emisora San Juan Estéreo y personal autorizado, con el apoyo y organización de la Parroquia San Juan Bautista de Villa Pinzón. El Toyota de la parroquia tiene mucha tradición. Si me lo llego a ganar, me lleno de la emoción. Saque 10 mil, que no es tanto, que el carrito viene santo. Desde la región de los Almeidas, transmite San Juan Estéreo, 107.4 FM, órgano de difusión radial con sentido social. Por último, se adelantan las obras de construcción, adecuación y remodelación de la Capilla del Santísimo, que sin lugar a dudas va a permitir a la comunidad católica de nuestro municipio abrir un espacio de oración vital para todos. Una iniciativa y muy importante del párroco Marco Tulio Sánchez. Esto es todo desde Villa Pinzón. A nombre de nuestro gerente general, padre Marco Tulio Sánchez, bajo la dirección de Orlando Celi Torres y quien les habla, William Varela, muy pronto con todos ustedes. Desde San Juan Estéreo 107.4, les damos las gracias por su sintonía y los invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Escuchas San Juan Estéreo, HKH55, en los 107.4 FM, originando en Villapinzón, Cundinamarca, tierra de esperanza, progreso y paz. Una Colombia a la que se llega a Muriel, una Colombia llena de frutos y gente linda, pero también donde está el más alto déficit de vivienda del país. Por eso, en el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura, cultivamos el futuro de miles de campesinos, sembrando más de 86 mil casas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy, señoras y señores oyentes de Recorriendo Cundinamarca, les damos la bienvenida a nuestra invitada especial. Es la doctora Lina Vargas, alcaldesa del municipio de Guachetá, en la bellísima región del Valle de Ubaté. Alcaldesa, qué placer de saludarla, de tenerla aquí en nuestra mesa de trabajo, de que usted pueda contarle a través de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, cómo va su gobierno, cómo va su gestión por el municipio de Guachetá. Bienvenida, alcaldesa. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los oyentes que nos están escuchando. Alcaldesa, llevamos 26 meses de administración de este periodo. ¿Cómo le ha ido? Bueno, pienso que uno de los pilares más importantes fue la parte social. Dentro de nuestro plan de desarrollo está contemplado mucho el trabajo comunitario, el trabajo con poblaciones vulnerables, con los niños discapacitados, con adulto mayor. Ya todo el tema de competitividad, de parte de infraestructura vial, parte de seguridad del municipio. Digamos que son muchas ramas por las cuales nos fuimos, tú dices, a los 26 meses ya de gobierno, pues nos sentimos contentos de que vamos en un buen porcentaje de alta ejecución del plan de desarrollo. Concretamente, ¿qué obras significativas le deja la doctora Lina Vargas a los habitantes de Guachetá en estos 26 meses y en lo que usted tiene proyectado de su mandato 2012-2015? Bueno, hasta la fecha llevamos proyectos importantes como son en la parte de vivienda. Se hizo un proyecto de viviendas gratis, marcado dentro del proyecto de las 100.000 viviendas gratis, proyecto que se llama El Sol Naciente para 96 familias, que es un proyecto bastante importante. Igualmente, en el tema de seguridad se dejó lo que fue la construcción de una estación de policías por más de 1.000 millones de pesos, la consecución de 2 motos, de la patrulla, y que son importantes pues para que los policías y nuestras fuerzas armadas puedan ir rápidamente a todos los sitios. Igualmente, en tema de seguridad se dejaron cámaras, 10 cámaras en el casco urbano. En la parte de infraestructura vial se han dejado placahuellas en casi todas las veredas. Vamos también igualmente con pavimento en lo que es la entrada del municipio. Se hicieron más de 500 millones de pesos en pavimentadas dentro del casco urbano, de repavimentaciones que se hicieron. Se está dejando lo que es el polideportivo, completamente terminado por una gestión que se hizo en Coldeportes Nacional. A través de regalías dejamos unos recursos importantes para la ejecución de la plaza de mercado y la terminación por más de 1.500 millones de pesos. Igualmente, se han dejado obras importantes dentro de las instituciones educativas, como son los polideportivos. Se han dejado más de 4 polideportivos. Se ha hecho la gestión con Ecopetrol, con la gobernación, con recursos del municipio. Igualmente, se ha hecho un trabajo con las empresas privadas para el apoyo también de las instituciones educativas, para el proyecto de dejar las tecnológicas. Ya en toda la parte social, pues sí se ha trabajado mucho con todas las poblaciones, como les comentaba anteriormente, vulnerables. se está dejando terminado el ancianato del municipio por más de 300 millones. En fin, han sido como muchas obras bonitas que a la fecha estamos dejando entregadas. ¿Cuánto es el presupuesto de Guachetá en un año normal? El presupuesto de Guachetá son 6 mil millones y a la fecha en gestión se llevan más de 25 mil millones de pesos en obras, los cuales muchas veces los recursos son enviados, pues que directamente los ejecuta la nación. Estamos hablando que estoy cerrando el presupuesto, o los he cerrado los dos últimos años, en el orden de 17 mil millones de pesos, y ha sido pues bastante importante para el municipio. Alcaldesa, con estas obras usted está llegando a una meta considerable. ¿En qué porcentaje de su plan de desarrollo? Casi en un 80%. Igualmente hay unas metas que pues es de ejecución anual, entonces pues digamos que vamos en el 55%, que es digamos lo que llevamos hasta ahora en la parte de la administración. Sí, sobre todo ya vamos bien y hay unas que llevamos más adelantadas. ¿Hay algunos proyectos que por alguna razón no quedaron incluidos en el plan de desarrollo, que han surgido en estos 4 años y que ameritan ser liderados y realizados en favor de la gente de Guachetá? No, realmente casi todo está incluido dentro del plan de desarrollo. No hay, digamos, que ningún proyecto que se haya quedado por fuera o que esté pendiente. Obviamente que sí hay muchos proyectos pendientes por hacer y por conseguir la plata, pero incluidos todos dentro del plan de desarrollo. Guachetá es un municipio eminentemente agropecuario, que se mueve entre los cultivos y se mueve en ganadería. Hablemos de los cultivos, ¿cómo está la parte agrícola? ¿Cómo está el campesino? ¿Siente que hay respaldo del Estado? Bueno, Guachetá es un 30% agropecuario y un casi 70% minero. En la parte agropecuaria, pues lo que más se ve es en los páramos el cultivo de la papa. Ustedes saben que ese ha sido un renglón bastante afectado por todo el tema del TLC y demás cosas que han venido pasando en el gobierno nacional. Se ha venido trabajando con ellos, con Fedepapa, con la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, es un tema bastante complejo también por la parte ambiental, que como ustedes saben, dentro de los páramos pues se está prohibido el tema de cultivar. Sin embargo, pues se les ha venido apoyando, asesorando. Tenemos en ese momento un convenio con Bogotá Humana, en donde a través de las asociaciones legalmente formadas se les ha venido apoyando y buscando el mercadeo, que es lo que básicamente ellos se quejan, ¿no? De que muchas veces cuando la traen aquí ya a vender a Bogotá o en los mercados campesinos, es muy económico o pues muy barato lo que les están pagando. Entonces, como que muchas veces son más caros todos los las semillas y demás, entonces pues no es competitivo el mercado. ¿Han mejorado los precios de los insumos? ¿Se han logrado algún favorecimiento para los cultivadores y en la comercialización? ¿Ha mejorado los canales de comercialización o seguimos en las mismas? Pues realmente de pronto se hayan tomado muchas políticas, pero nada que llegue realmente al campesino pequeño, ¿sí? Pues sí, a través de las asociaciones se han mirado cómo se les lleva semillas y demás, pero realmente son para mí pañitos de agua tibia que realmente no dimensionan el problema que realmente tenemos en la parte agropecuaria en Colombia, que no es solamente en la parte agropecuaria, sino también en la parte lechera. En Guachetá hay un 15% del parte lechera, en donde, como todos saben, la crisis que tenemos por el Tratado de Libre Comercio es significativo y día a día va a tender a empeorar. ¿Cuáles son las situaciones reales que vive el gremio lechero en Guachetá? El gremio lechero, al igual que digamos que en toda la provincia, tiene un problema, y es que lo mismo que la parte agropecuaria, el poder mantener, digamos, un hato, es bastante costoso, y hoy en día las grandes empresas, Alpina, Alquería, Doña Leche, bueno, en fin, digamos que las grandes empresas, es muy económico lo que pagan el litro de leche, entonces igualmente no está dando. O sea, si da para que mantengan la finca, no da para que paguen el empleado, en fin, o sea, no estamos siendo tampoco competitivos, y básicamente esto pues genera en que mucha gente empieza a dejar el tema de la parte agropecuaria al lado, porque no da. Alcaldesa, yo quisiera que le contáramos a los oyentes de estas 25 radios y quienes nos escuchan a lo largo y ancho del departamento, ¿dónde está ubicada Guachetá? ¿Cómo se llega a Guachetá? ¿Y qué le ofrece al turista del departamento de Cundinamarca este bello municipio en la región del Valle de Ubaté? Bueno, Guachetá está ubicado a 110 kilómetros de la capital de Bogotá, cogiendo por el norte vía Zipaquirá, Guaté. Estamos ubicados a tan solo 20 minutos de Guaté, con una vía completamente pavimentada, los cuales los turistas se pueden ir por la parte de Capellanía. Y Guachetá es un municipio, como yo les digo, inmensamente minero, sin embargo, no significa que no existan sitios turísticos que podamos ofrecerle a a las personas que nos quieran acompañar. Guachetá tiene muchos sitios turísticos muy hermosos, está el páramo del Rabanal, está el bosque El Robledal, hay un santuario de la Virgen que pues ustedes se pueden meter en internet, poner www.santuariodelavirgen.com y ahí pueden ver, digamos, cada uno de los sitios, o en la página web del municipio, cada uno de los sitios turísticos que les ofrecemos, comida muy rica, comida campesina, el tema de los domingos en la plaza de mercado, hay unas casetas turísticas donde pues las personas pueden ir allá, mercados campesinos, limpios, en donde pues se vende todo lo que es la agricultura orgánica, en fin, hay muchas cosas para ofrecerles, los esperamos más bien por Guachetá para que directamente ustedes conozcan y conozcan esta bella región. La bella región del Valle de Ubaté también es escenario de grandes trabajos en lana, trabajos en madera. ¿Qué nos cuenta de Guachetá, alcaldesa? De hecho, nosotros el año pasado estuvimos participando con nuestra asociación de mujeres artesanas, de mujeres hilanderas, en la Feria de Milán, en Italia, en donde pudimos exponer muchas de las cosas que hacemos en el municipio de Guachetá, no solamente Guachetá, sino también Cocunuba, y son cosas realmente hermosas, muy autóctonas, pero muy bonitas. Fuimos a la feria, nos fue muy bien, fuimos invitados y ya tenemos de hecho pedidos porque gustó mucho tanto los materiales como los diseños que se utilizan. Alcaldesa, festividades, entregas de obras, culminación de proyectos para los próximos meses, ¿qué tiene previsto? Bueno, estamos esperando que pase la ley de garantía precisamente para empezar a hacer la inauguración de cada una de las obras que se han venido haciendo, puentes, más de 7 puentes que hemos hecho en las veredas, placahuellas, polideportivos, instituciones educativas, bueno, en fin, muchas obras que se tienen pendientes por entregar. Lo próximo y lo cercano son las ferias y fiestas en agosto, en el segundo puente de agosto, en el 15, 16, 17 y 18, cordialmente invitados todos por allá. Por último, alcaldesa, ¿qué opinión le merece el hecho de que 25 radios comunitarias del departamento estén unidas, generando información de los municipios del departamento y llevándola a los 116 municipios de nuestra cundinamarquesidad? Me parece un trabajo muy, muy importante. Definitivamente aquí en Colombia se necesita algo y es que la gente esté informada, porque muchas veces no se tiene, digamos, la información de primera mano, y lo que ustedes hacen a través de las emisoras comunitarias es un trabajo, primero, pues muy valioso; segundo, me parece muy interesante el hecho de que ya 25 emisoras comunitarias estén unidas e informando a la comunidad de Cundinamarca, y con eso mismo pues así pueden conocer más de este bello departamento que tiene 116 municipios y que cada uno de nosotros podemos ofrecer algo que esperamos que a través de las emisoras de ustedes podamos darlo a conocer. Desde luego, alcaldesa, estamos totalmente a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en esta mesa de trabajo, de ser nuestra invitada especial. Y créame que nuestra página web, nuestro correo electrónico, nuestro celular está totalmente a su disposición para que podamos llevarle a los cundinamarqueses la información de su municipio y la región. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperamos estar en contacto. Que Dios los bendiga. Soy Juan Manuel Santos y quiero que los cundinamarqueses tengan un techo digno. Vamos por más viviendas gratis. Este 25 de mayo, apóyenme para seguir construyendo la Colombia que todos queremos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde Chocontá, emisora Amigos de Chocontá. Desde Amigos de Chocontá, 101.3 FM, estamos en Recorriendo Cundinamarca. Cordial saludo para Víctor Manuel, para Patricia, para Elkin, para Don Darío en la ciudad de Bogotá y para todos los compañeros en las 25 más importantes emisoras del departamento número 1, el departamento de Cundinamarca. El pasado lunes 12 de mayo se realizó en nuestra población una actividad muy importante que contó con la presencia del señor alcalde, la gestora social de nuestro municipio, secretarios y secretarias de despacho, instituciones educativas públicas y privadas y de igual manera gran parte de la comunidad, al igual que directivos e integrantes de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Les invitamos para que escuchemos juntos los importantes anuncios que realizó el señor alcalde en su intervención en este importante evento. Muy buenos días a la comunidad chocontana. Primero que todo quiero agradecer a los medios de comunicación del municipio, a la Parabólica y la emisora. Saludar especialmente a todos los estudiantes de los colegios de mi municipio, a los rectores, a los coordinadores, a la directora regional de la CAR, con sede en el municipio de Chocontá, a los secretarios, a mi esposa, al padre Ananías, y a todo el mundo en general. Y desde aquí decirle, saludar a los honorables concejales que por su cumplimiento en la parte legislativa no nos pudieron acompañar, pero sé que desde allá nos van a ayudar a legislar para poder cumplir nuestras normas. Esta sea la oportunidad para desde aquí darle gracias al señor gobernador de Cundinamarca por tenernos en cuenta al municipio de Chocontá en muchas de las actividades para poder salvar nuestro río Bogotá. Saludar al director de la CAR, quien en este momento, Cundinamarca, departamento, CAR y municipio, tenemos que dar cumplimiento a unas normas en las cuales nos hemos comprometido salvar el río y es en su descontaminación. Por eso quiero manifestarle al municipio de Chocontá que en la actualidad estamos tramitando dos proyectos para lograr desarrollar la parte del alcantarillado sobre la obra de calzada y una parte que es el emisario final para llevarlo a las lagunas de oxigenación del municipio y así poder descontaminar el río y no vertir allí aguas sucias. Quiero también decirle y comunicarle al municipio de Chocontá que a la fecha, en la administración, desde el año 2012 venimos tramitando una licencia para hacer los vertimientos y la cual fui notificado la semana pasada, donde ya nos dieron la posibilidad porque estamos virtiendo agua limpia al río. Ese es un paso que se tenía que dar y el cual el municipio fue sancionado en administraciones anteriores, pero cuando llegamos nos pusimos a la tarea y logramos hacer estudio real y aquí estamos presentes para decirle a los chocontanos y a todos los vecinos del río que el municipio de Chocontá, en coordinación con la CAR y con el departamento, tenemos que entregarles agua limpia y ese es el compromiso que hicimos nosotros ante el Consejo de Estado. Por eso sea la oportunidad para pedirle a todos los vecinos que están en la ronda del río Tejar y del río Bogotá y todos los afluentes que avecinan nuestro municipio, que por favor respetemos esta ronda y no arrojemos nada al río, porque sancionados son todos ustedes, porque saldrían las sanciones de sus impuestos que pagan. Nosotros como municipio queremos cumplir y ahora esperamos que ustedes nos ayuden a cumplir la norma, porque ese es, si nosotros tenemos agua limpia, tenemos vida. Si logramos guardar y ayudar a conservar los recursos naturales, tenemos agua y que no nos vaya a pasar lo que le pasó al Casanare. Y que ustedes mismos por las noticias se dieron cuenta, por haberle dado mal uso a estos recursos. Gracias, chocontanos, porque ustedes tienen su corazón puesto en el agua y tienen el corazón puesto sobre el río Bogotá y todos los afluentes, y los vamos a comenzar a cuidar para dejarle algo a la gente y a los jóvenes de Chocontá. Muy amables y bienvenidos hoy, 12 de mayo, que por ordenanza del departamento y por decreto del municipio vamos a celebrar de aquí en adelante el el Día del Río Bogotá. Muy amables. Desde Amigos de Chocontá, 101.3 FM Estéreo, han pasado las más importantes noticias del día de hoy. Les damos las gracias por su sintonía y los invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Volvemos a la ciudad de Bogotá con más información. Que tengan un feliz día. Esta es nuestra mejor recompensa. Nadie tiene un corazón tan grande para regalar una casa. Y que muchas gracias. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos trabajado para que miles de familias campesinas de más de 600 municipios de nuestro país puedan tener su casa propia. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. En el resumen semanal, hoy sábado, presentamos las noticias con Aiza Trujillo desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Durante la visita en terreno del sector donde iniciaría la propuesta vial para conectar a Bogotá con la Calera y Sopó, se conformaron mesas de trabajo integradas por representantes de los originadores de la Alianza Público-Privada, el Distrito y el Departamento, quienes se encargarán de analizar los aspectos técnicos del trazado de la vía. Así lo anunció el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, tras realizar junto a representantes del Departamento, del Distrito Capital y de la Alianza Público-Privada un recorrido por la vía propuesta, la cual permitirá descongestionar el tránsito del oriente entre Bogotá y el municipio de La Calera. Bueno, estamos en un recorrido del trazado de una alianza público-privada desde la calle 170 con carrera séptima en Bogotá hasta aquí, este sector que es el sector de Márquez, en la vía que del Codito llega a La Calera y continuaría hasta el sector de La Cabaña. Aquí aproximadamente es el kilómetro 6 más 200. El recorrido total de la vía es de 10 kilómetros 200 y se tiene un desarrollo aproximadamente de unos 3 kilómetros en jurisdicción de Bogotá, todos ellos con una reconformación geomorfológica en la zona de canteras de la calle 170. Y adicionalmente se tiene previsto 4 viaductos que tienen una longitud aproximada de 1.100 metros en total, para preservar la zona ambiental. De otro lado, la maquinaria y vehículos recibidos por la administración cundinamarquesa destinados a la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimiento preventivo de la red vial administrados por el departamento a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICUD, ha permitido atender cerca de 210 kilómetros de la red vial terciaria y secundaria del departamento. De esta manera, y atendiendo las directrices emanadas por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el gerente general del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICUD, Carlos Julio Romero Anturi, sostuvo que esta intervención ha permitido que los cundinamarqueses puedan transitar aún en épocas climáticas difíciles por el departamento. También explicó que cada grupo de maquinaria entregado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre está conformado básicamente por 2 volquetas, una motoniveladora, una vibrocompactadora, una retroexcavadora sobre llantas y una retroexcavadora sobre oruga que atienden inicialmente las provincias de Río Negro, El Guavio, Bajo Magdalena, Magdalena Centro y Sumapaz. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Hola, queridos amigos de Recorriendo Cundinamarca, les damos nuestro saludo muy cordial, muy cariñoso desde Chingás Estéreo, aquí en el corazón de Colombia. Y queremos contarles en el día de hoy que hemos conversado con el señor personero del municipio de Fomeque, el doctor Alejandro Herrera, sobre unos temas muy interesantes que tienen que ver con el acompañamiento social que la personería en nuestro municipio desarrolla para proteger a los menores. El personero Alejandro Herrera nos contó cuáles son las actividades que han desarrollado en la vigilancia con el transporte escolar, con los establecimientos públicos que expenden bebidas alcohólicas y en el control del decreto de permanencia de menores de edad en las calles y establecimientos públicos en las horas de la noche. Personero, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Don Darío, muy buenos días y a toda la audiencia que nos escucha. Como bien lo ha dicho usted, la personería siempre viene cumpliendo sus funciones constitucionales y legales, y entre ellas tenemos el tema de la educación. La personería está muy atenta para que los transportadores que se dedican a la actividad del tema de transporte escolar cumplan con sus funciones, tanto del tema vehicular como el tema de las obligaciones que les corresponde. Para ello ha contado con el apoyo de la Policía Nacional en el tema de tránsito, quienes en días anteriores nos acompañaron en el Politécnico para hacer una campaña de prevención e indicarle las normas que deben cumplir en el tema de transporte escolar. Todo buscando siempre mejorar la calidad de los estudiantes, mejorar la calidad de vida en el tema del transporte escolar y también garantizarles a los transportadores que conozcan cuáles son sus normas en el tema de transporte escolar. A su vez, hemos acompañado a la oficina del inspector de policía, con acompañamiento del comando de policía de Fomeque, para verificar el tema de los cierres de establecimientos, ya que se ha venido presentando un tema de paso de horario, el cual está reglamentado en el municipio, y lo que nos ha indicado la presencia de menores, contando pues con una parte positiva, porque hemos encontrado solamente en un establecimiento la presencia de un menor, realizando el trámite correspondiente del comando de policía para el cierre del establecimiento como medida de sanción. Pero todo lo que estamos buscando siempre es mejorar la calidad de vida de nuestro municipio, que las personas conozcan cuáles son sus normas, cuáles son sus derechos, a qué están obligados y a qué no están obligados. Y lo que más buscamos es que los menores deben estar dentro de sus casas a los horarios de 10, 11 de la noche, porque ellos son los futuros de nuestro municipio. Es decir, que a excepción de esa infracción que señala de un establecimiento que se ha pasado de horario, hay normalidad en el uso de este tipo de establecimientos y en la atención a los menores de edad. Gracias a Dios y nuestro municipio, que la gente pues ha optado por cumplir las normas, se ha encontrado un tema positivo, porque solamente se encontró en su momento un menor de edad dentro del establecimiento. Pero no dejemos de olvidar que hay que seguir cumpliendo, porque a cualquier momento el comando de policía, la inspección de policía, la personería y a su vez con la comisaría, estaremos haciendo estas visitas periódicas, mensuales a los establecimientos. Como le acabo de decir, los menores de edad deben estar en las casas con sus familias, aprovechando esa época de ser menor, porque el día de mañana, pues cuando cumpla la mayoría de edad, determinarán si quieren seguir en un establecimiento, divirtiéndose, buscando diferentes actividades de su vida. Señor personero, doctor Alejandro Herrera, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. No, andaría a usted y a la audiencia que siempre está pendiente de esta personería en sus funciones dentro de nuestro municipio, que sigue desarrollando y creciendo. Muy amable. Y esta es toda la información en el día de hoy desde Chingaza Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Volveremos con nueva información desde FOME, que mientras tanto los invitamos a que sigan recorriendo Cundinamarca. Amigos cundinamarqueses, soy Juan Manuel Santos y quiero contarles que la paz está cerca. Gracias por apoyarnos y por permitirnos trabajar con ustedes. Este 25 de mayo, vamos por la paz. De esta manera finaliza nuestra emisión hoy sábado 17 de mayo de 2014. Este fue el resumen semanal, los hechos más importantes en Recorriendo Cundinamarca. Un feliz fin de semana en familia. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.